Bueno, pues a las horas que son ya en este día, saludamos a los amiguitos que por fin han llegado. Estamos esperándoles, ansiosos, todos, del Planeta Duna, laduna.net, La Duna, Asociación de Dibujantes y Guionistas de Cómics de Almería. David Caparrós, hola David. Hola, buenos días. Y Juanma Beltrán, por supuesto. Juanma, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Antonio. ¿Cómo estáis los dos? Muy bien. Yo estoy a la derecha y él está a la izquierda. Sí, sí, sí. Hay que recordar, estamos muy contentos y satisfechos porque, bueno, ya la semana pasada estábamos más contentos y más satisfechos si cabe, o igual, ¿no? Porque el número 9 de La Duna, serie negra, pues está triunfando desde que salió y más que va a triunfar, ¿no? Sí, estamos henchidos de gozo. Perdonadme que haya comenzado yo, saltándome el guión. No, no, estupendo. No, hay que recordarlo. Estupendo que está ya en la calle. Además, a partir de esta semana ya, adelantamos que la semana pasada que estaba de caminito por correo hacia los cuarteles generales de Dreamers, pero ya está en la tienda Dreamers, ya la tienda ya virtual por internet, ya se puede comprar desde cualquier punto de España. Sí, señor. Es cierto, desde cualquier punto de España. Sí. Recordar, tenemos los lugares, los establecimientos donde se encuentra. En la página web de La Duna tenemos un listado actualizado, pero bueno, podemos recordar que está en Moviola, en la calle Minas Delgado de Almería, está en la librería Caján, también en Reyes Católicos, en Almería. Esquina con Navarro Rodrigo. Frente de Palacio de Diputación, efectivamente. En Kiosco Milán, en el Paseo de Almería, más o menos a la misma altura que la caja, un poquito más. Ahora no me acuerdo si era un poquito para arriba, un poquito para abajo. Un poquito para abajo creo que es, Un poquito más para abajo. Según bajas para abajo, sí. Paseo para arriba, paseo para abajo. Sí. ¿Y qué más? Y en Alhama de Almería, eso, en Almería, y en Alhama de Almería también está en la papelería librería Monse. Monse, perfecto. Pues próximamente, o ya lo mismo, ya casi está, también de camino, estarán en las tiendas de Elegido. En Elegido Comics y en librería Sintagma. Muy bien, pues ahí encontramos este numerito que es, pues a mí me ha gustado mucho, la verdad. Serie negra, especial serie negra, que ya comentamos aquí. Pues empezamos, chicos, con la actualidad, como cada semanita, dentro de La Duna. De acuerdo, pues empiezo yo mismo. Pues venga, no, me parece muy bien. Bien. ¿Te has consultado con David para empezar tú mismo? Sí. No hace falta el presidente. Yo lo miro y él hace así, un gesto de... Sí. Muy bien, pues presidente. Y con el dedito así, como si fuese el padrino. Señor presidente, proceda. Sí. Este es un evento que, bueno, no es tanto por la cercanía, que se celebra en Valencia, sino por la curiosidad en cuanto a la temática, que me ha parecido interesante. Se trata de la segunda muestra de humor gráfico bajo el título de La Tierra en Peligro, un mundo sostenible es posible. ¡Erde! ¡Fire! Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues este es el Capitán Planeta que nos dice que realmente es posible un mundo sostenible. A partir del día 6 se abrió en el aula de la CAM situada en Llotgueta, al lado del mercado central de Valencia, para la gente que conozca Valencia, pues se inauguró esta segunda muestra de humor gráfico que, como hemos dicho antes, tiene el título La Tierra en Peligro. Para esta citada muestra, los dibujos recibidos han sido un total de 515 y de ellos se exponen 216. Se han elaborado por una serie de humoristas gráficos pertenecientes a 40 países, de los cuales 118 han sido aportados precisamente por autores españoles, 64 de Irán, que también tiene, aparte de un grupo de cineastas, tiene también, se ve que dibujantes, 51 de Rumanía, 41 de Serbia, 27 de Grecia, 23 de Polonia y el resto pues creados por ilustradores residentes en otras naciones participantes que, bueno, no han tenido el suficiente número como para mencionarlo aquí. Son muchos, se ve que hay una participación muy internacional. Importante, además. Muy bien. Pues nada, de los 118 obras de España fueron seleccionadas 57, las cuales han sido confeccionadas por 52 profesionales. Las 216 obras seleccionadas se han incluido precisamente en un magnífico catálogo cuya portada es del dibujante iraní Bogosian. Había empezado por ahí. Sí. Las que estuvieron allí pues tuvieron la oportunidad de ver que para animar la inauguración aparte se incorporaron a la fiesta, ¿no?, los caricaturistas José Lanzón y Joaquín Aldeguer, los cuales hicieron las delicias del público asistente haciendo caricaturas. Eso nosotros también lo hemos comprobado en numerosas ocasiones, que a la gente le gusta mucho. A la gente le gusta mucho que las caricaturas en vivo. Sí, sí, nosotros lo hacemos en La Duna cuando vamos a algún sitio y realmente como actividad de animación es muy buena. ¿Y eso os gusta, que la gente disfrute con ello? Claro, claro. Es una manera de acercarlo. Atrae mucho a la gente. Y ya luego cuando los tienen engañados les venden la revista. Obviamente. Lo que pasa es que trataréis de sacar a esa gente para que se sienta bien, pues un poquito favorecida, aunque es una caricatura, supongo, ¿no? Pues depende de cómo tengas. ¿No? Depende. Si es guapetona la muchacha, intentas sacarla guapa para que te diga, ay, qué guapa me has sacado. Y digo, sí, ¿verdad? Te tomas un cafelillo luego. No sabes nada. Y si es muy feo, pues lo pintas feo, lo pintas todo lo que puedas. Todo lo que puedas y más, ¿no? Y incluso, todo lo que me saca el lápiz. ¿Sí? Ya te digo. Bueno, vamos a, bueno, hablando un poquito de esta exposición, se puede admirar una espléndida colección de dibujos. Muchos de ellos, una factura realmente buena, son profesionales los que han participado, que pretenden denunciar en clave de humor la situación del cambio climático en el que se encuentra sumido nuestro planeta por la culpa de la contaminación producida, en especial por la quema de combustibles sólidos y líquidos, por la acumulación en tierra, mar y aire, como nos canta la canción del Capitán Planeta, de residuos de todo tipo, la construcción indiscriminada, la desaparición de bosques por multitud de incendios, por las talas producidas por la demanda creciente de madera y por la creación de espacios para la siembra de determinados productos vegetales necesarios para la supervivencia de una parte cada vez más creciente de la población de nuestro mundo. Toda gente que pueda, tenga la oportunidad, pues que sepa que está abierta al público esta exposición desde el día 6 que empezó hasta el día 29 de este mes de noviembre del año 2007. Todo el mes. Todo el mes, Valencia, prácticamente. Me has dicho cerca del Mercado Central. Sí, ¿no? Al lado del Mercado Central. Sí. Junto al Mercado Central, para que quiera pasarse pues un fin de por allí. Perfectamente, pues escuchamos un poquito la melodía pegadiza del Capitán Planeta. Busca sensibilizarnos también desde el mundo de cómic. Suficiente. Llega el momento, amiguitos y amiguitas, como cada semana, de escuchar a nuestro querido compañero David Caparrós, que nos tiene que contar algo muy importante. Seguimos con las novedades del mundo de internet, porque bueno, tenemos a uno de nuestros miembros más destacados, uno de los últimos en llegar, pero que pronto se ha hecho un huequecito. Ha dicho miembro, sí. Que es nada más y nada menos que el señor Sergio Fenoy, sí. Que precisamente este fin de semana ha recogido, junto con el guionista José Luis Uclé, el premio en la jornada del cómic, el premio al cómic de temática ameriense. Bueno, pues Sergio, que aparte de dibujante de cómic, un ilustrador muy bueno, pues está elaborando una serie de ilustraciones basadas en personajes de Watchmen. Las cuales además pues se han utilizado, yo le he echado una manita también para hacerla en forma de fondo de pantalla para el ordenador, y están disponibles en la web de peliculawatchmen.com, que es la web que yo humildemente mantengo, pero también se ha hecho un huequecito en el mercado americano y está en una web americana, la web de fans de Watchmen y de la película de Watchmen quizás más importante que hay ahora mismo en Estados Unidos, que es watchmencomicmovie.com. O sea que tanto en una página como en otra, la gente que se pueda descargar un fondo de pantalla muy, muy chulo. Hay una colección, allá hay dos o tres puestos, pero habrá más. Eso es basado en personajes del cómic de Watchmen. Perfecto, pues es una página que por supuesto recomendamos también desde aquí. ¿Más actualidad desde la Duna tenemos? Bueno, quizás recordar en su momento, Alex, me parece que fue el publicó en nuestra página, que ya podemos decir también la dirección, que es laduna.net, una entrada referente al catálogo que se había publicado, que publicó Diputación, respecto a los ganadores del concurso provincial de cómics que esta entidad organiza cada año desde 2003, ¿no? Y en el que se recopilaban los ganadores y hace así de este concurso. Es una publicación que a nosotros pues especialmente nos interesa, porque gran parte de los que han sido ganadores de este concurso pues son, o eran miembros de un principio o después de esto se incorporaron como miembros de la Duna, lo fuimos aduciendo. Y este catálogo recopila los tres primeros años de concursos, o sea, 2003, 2004, 2005, y dentro de poco aparecerá un segundo catálogo con los ganadores de 2006 y 2007. Y en las páginas de este catálogo pues nos encontramos, empezando por aquel entonces muy joven Alicia Fernández, que después de ganar el primer premio de la categoría más infantil, de 12 a 15 años en el año 2003, pues como ha dicho Juanma, se incorporó a la Duna. Nos encontramos otros compañeros como Víctor o como Alex, también que son repetidores como... Víctor repitió el premio de la segunda categoría del 2003 y del 2005. Alice ganó también el año siguiente, 2004, la categoría de 12 a 15 años, y también en esa encontramos como ganador de la categoría más adulta de 20 a 30 años nuestro también compañero Frank Carmona. ¿Y a quién más nos encontramos por ahí? Ah, bueno, sí, en el 2005, Antonio Maldonado, uh-huh, en el primer premio, y como segundo premio a Raúl Moreno. Que todos nuestros oyentes evidentemente conocerán como el gran experto sobre Conan. Sobre Conan. Sí, señor, sí, señor. Nos dio una lección magistral. ¿Verdad que sí? El planeta Duna. Era inolvidable. Bueno, pues nada, esto... Lo puedo conseguir, supongo que en Diputación, preguntando, sí, y tal. Es gratuito, catálogo, un ejemplar. Efectivamente, se distribuye de forma gratuita, preguntando en Diputación, me imagino sobre todo en el negociado de la juventud, uh-huh, que lo edita, pues uh-huh, se puede conseguir este, sí, este catálogo. Viniendo a contactar con nosotros en nuestras reuniones, también nosotros se las damos. Claro, ¿eh? Claro. Sí, que podéis venir, problema, que te había puesto un mapa, que sabéis cómo llegar. Sí, hay un mapa muy bonito que se ve en la entrada, digamos. Es verdad, de David cumplió su promesa, la cumplió. Totalmente, la duna.net. Me dijiste que no era capaz, pero... Que fíjate que yo no había tenido ocasión de ver desde arriba pues esta zona de la capital, carretera de Ronda, justo cerquita de la Bola Azul, y bueno, es impresionante. Véanlo, amigos, véanlo, merece muchísimo la pena. En laduna.net, naturalmente. Es el momento ahora, en Planeta Duna, de buscar, como es habitual también, las novedades en Moviola. Adelante, David Caparrós, Moto3. Aquí estamos con las novedades de Moviola, las novedades editoriales de esta semana. En las cuales encontramos unas cositas interesantes. Empezamos rápidamente con un cómic de un autor alemán llamado Ulf K. Que se llama Hieronymus B. Un autor, que es un personaje que este autor creó en 1997 publicándose su dibujo en diferentes revistas. Y nos llega de la mano de la editorial Deep Books, una antología que recoge todas las tiras que protagonizó este personaje. Un modesto oficinista que la única forma que tiene de escapar de la dura y aburrida realidad es a través de su desbordante imaginación. Narra los sueños de este empleado, dando pie a situaciones surrealistas, humorísticas y melancólicas. Un dibujo expresionista con abuso de los picados para resaltar la insignificancia del personaje. Un diseño sencillo pero bien angulado y sin refuerzo de diálogo, pero que en todo momento le llega al lector lo que piensa este oficinista. Hay una frase de Oscar Wilde, que además yo sé que te gustan mucho, Antonio, las citas. Me gusta. Que se ha utilizado para promocionar esta obra y que la define perfectamente. Y es: para un poeta, el sueño es la única y sólida realidad. Y la realidad de los demás no le importa nada. Sí, señor. Yo pido un aplauso. ¿Podemos aplaudir los tres, por favor, aquí? Aplaudimos a Oscar Wilde. A Oscar Wilde. Escribía bien este muchacho, ¿eh? Sí. No, bueno, no, pasamos a la siguiente... Por eso le pusieron el nombre a las salchichas, ¿no? Efectivamente. En honor a... Pasamos a la siguiente novedad, que es ¿por qué haces esto? Que no es por qué, no te, no, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué lo haces? Vamos a ver. Es la última obra publicada del noruego, pasamos de Alemania a Noruega, John Arne Saetori, apodado Jason, como el de Venus 13. Lo primero que llama la atención es que se trata del primer álbum en color, el color hecho a manos del autor Hubert, pero este matiz no es suficiente para diferenciar este título de sus anteriores, es decir, que este añadido no ha favorecido ni tampoco perjudicado el dibujo de Jason, que continúa en la misma línea que siempre, exiguo de medios, silencios y uso de animales que representan al ser humano. Si algo se le puede echar en cara a Jason por su estilo, es el gran parecido que tienen entre sí los personajes y la poca expresión corporal de los mismos, mitigado esto por una narrativa eficaz. No se puede considerar esta, a lo mejor, una obra mayor, a pesar de que la crítica la ha tratado muy bien, la ha tratado casi como el mejor título del año pasado, de 2006, y ha recibido muchos premios. Pasamos a otra novedad, así rápidamente, un interesante también por el tema de los góticos, que ya llevamos varias semanas tocando, así de pasadita, sí, el tema del cómic gótico. Realmente lo de Halloween nos afectó. Efectivamente, nos hemos quedado marcados todos, por Halloween. Se trata en esta ocasión de un cómic que lleva por título muy divertido, es El gato con la cabeza enorme y otras historias no tan buenas. Ah, mira. Es el título del cómic. Mola. Hay que ver la portada, que sí, la cabeza está sostenida por pilares. De la cabeza del gato, sí, da un poco de grima el gato con la cabeza enorme. Es muy divertido. Pero muy divertido. Bueno, esto quizá a la gente le suene un poco raro, pero quizá le suene menos raro si comentamos que esta es una obra escrita e ilustrada por Roman Dirk, antiguo prestidigitador. Ya lo encontramos ya por tercera vez con un autor de cómics que ha sido o es mago. Tenemos que juntarlo a todos. Tenemos que juntar a Morrison y a Moore y a este. Que alcanzó la fama, y aquí es donde la gente lo va a conocer, después de crear el personaje Lenore. Este personaje seguramente es el más popular. Este personaje de una niña zombie, sí, que se ha convertido prácticamente en un icono del movimiento este gótico. Y que daba grima también. Pero vamos, el gato con la cabeza enorme da grima, pero ella, te cuento. Norma recopila en un solo volumen las tres antologías de este autor que se publicaron en Estados Unidos entre los años 99 y 2007. El gato con la cabeza enorme y otra historia no tan buenas es uno, Algo está arañando la ventana, Relatos infantiles para infantes perturbados, ¿eh? Y Los monstruos de mi estómago. Digamos que todo esto títulos cojonudos. Sí. Todas ellas, ¿se puede decir cojonudo? Sí. Todas ellas, de la misma forma que ocurría con Lenore, beben explícitamente de la obra de Tim Burton. Y del cine de la obra también gótica de Poe, cine de Burton y otros autores como Gori y Abrams. Pasamos a otras dos novedades que... Qué rápido va hoy, David. Nos dejamos, coño, que hay que terminar pronto. que, en fin, después no alargarme mucho. Vale. Nos sumergimos en el universo Marvel con las últimas dos novedades que tenemos esta semana, que se trata de dos recopilatorios. Uno es del cómic clásico de Los Vengadores, una recopilación de los cómics entre los años 63 y 64, y nada, que edita Panini. Como frase promocional tiene: y llegó el día, como ningún otro, en que los héroes más poderosos de la Tierra se unieron para hacer frente a la amenaza que no podían vencer por separado. Ese día nacieron los Vengadores, y ahora esta nueva y cuidada colección en formato de lujo pone a tu alcance la posibilidad de disfrutar de su aventura desde el primer número. La reunión del grupo, la llegada del Capitán América, las primeras apariciones de Kang, el Conquistador o Wonder Man, todo eso y mucho más en este primer e imprescindible tomo. O sea, todo un clásico para tener en la estantería. Y terminamos, como ya estaba diciendo, con otra obra de Marvel. Esta ocasión es El Asombroso Spider-Man, de Amazing Spider-Man. Un tomo que recopila la obra del guionista Straczynski, que hiciera para esta colección. Un guionista, bueno, en alguna ocasión quizá podemos hablar un poquito más de él, que se ha hecho un huequecito entre el corazón de los fans, porque aparte de autor de cómics, es escritor de ciencia ficción y también escritor, director y productor de series de televisión, series de ciencia ficción, entre las que destaca Babylon 5. Uh-huh. ¿Babylon qué, perdona? Ese. Vale. Perfecto, pues son las novedades esta semanita en Moviola, en la calle Minas de Gádor número 7, en la capital. Además, por supuesto, de recordar que ahí encontramos ya el número 9, especial serie negra de La Duna, en Moviola, Almería. Planeta Duna, días de radio, Candil Radio, el momento de conocer a... Conozca James O'Barr. Sí, señor. Muy bien dicho. ¿A cuál de los dos, James o Abar? Ah, los dos. Dale, lo he descolocado. Esto es como el chiste, ¿te has dado cuenta? Es como el chiste de Huerca Lovera. ¿La Huerca? ¿Huerca? No, es que a Juanma lo sacas del guión. ¿Y se pierde? Sí. No, perdona, Juanma, es para... No, es que estaba pensando que me parece que la dirección de Ladillo mal. La de Moviola realmente es número 5, no el número 7. Es el número 7. ¿Sí? Es el 7. Te equivocaste tú diciendo que es el 5. Es el 7, ¿por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Pues lo leí en su... Venga, tú lee lo de Javi y... Venga, conozca a quién has dicho, perdona. James O'Barr. Vale. No, es que yo me he puesto un poco serio, entonces he hecho un chiste. Realmente la vida de James O'Barr, nos comentaba Javi, que es el que ha ido a Detroit. Ah, está en Detroit, vale. Sí, ha vuelto, le gusta cruzar el charco. Sí. Para hablar de este autor, nos comentaba que ha sido realmente dura, una historia... En parte, sobre todo al principio, bastante triste. Vaya por Dios. Entonces, claro, me he puesto un poco... Vaya por Dios. Vale, lo siento. No. Bueno, vamos a hablar un poco y a conocer a este autor que realmente ha llegado a ser uno casi prácticamente de culto, ¿no? James O'Barr es uno de los artistas que además podrían etiquetarse como maldito. Ha sido criado en un orfanato en Detroit debido a que su madre biológica, que era una prostituta toxicómana, se pasó gran parte de su infancia y la adolescencia en ambientes poco recomendables. De hecho, James O'Barr posiblemente no sea su nombre real, y su fecha de nacimiento, que es el 1 de enero de 1960, fue registrada por aproximación por un cuidador del orfanato, al ser imposible datar con certeza su partida de nacimiento, debido a que ni siquiera el propio James lo sabía, y menos aún su madre, que tuvo un incierto número de hijos, muchos de ellos de padres desconocidos. A los 17 años, y después de pasar por varios hogares de adopción, tomó la iniciativa de irse a vivir con su novia de entonces, que era Bethany, ¿no? La cual muere atropellada en accidente de tráfico por un conductor ebrio. ¡Caramba! Lo que lleva a James a enrolarse en la infantería de marina de los Estados Unidos, donde solo consigue meterse en más problemas. Oye, que perdona por la broma antes. No. James, de verdad que yo también pido disculpas, por momentos de hilaridad. Son estos momentos donde te sientes mal. Sí, es una vida dura, pero yo creo que también un poco a superación, ¿no? El hombre este, veremos que llega a hacer cosas muy interesantes. James había estudiado arte previamente y con un sentido muy autodidacta copiaba y aprendía a base de retratar modelos y paisajes, tanto al natural como de fotografía. Fue en la época en que aún estaba en los marines, concretamente en el año 1981, cuando empieza a dar forma a lo que sería hasta la fecha su obra maestra, que es The Crow, el cuervo. Uh-huh. Una obra de 4 números que ha pasado a la posteridad gracias también a su adaptación a la gran pantalla en 1994 por Alex Proyas. Interpretada por el malogrado actor Brandon Lee, fallecido durante el rodaje en extrañas circunstancias, al igual que su padre, el mítico Bruce Lee. Qué barbaridad, de verdad. Hablar del cuervo es hablar del cómic como poesía y como terapia a la vez, que el propio autor nunca ha dado en una concentración oficial sobre los motivos o influencias que le llevó a parir semejante tratado sobre la tristeza y la sed de venganza, aunque en mente de todos está siempre la muerte de su novia Bethany y la absurda, precisamente la absurda final de esta persona. Mm. El autor además refleja en su obra una fuerte influencia de la cultura del 80, una música y un estilo que quedan patentes en el cómic. Canciones de grupos como The Cure o Joy Division aparecen intercalados en mitad del cómic, dándole un carácter narcótico a la obra si cabe. Otro, también que hablábamos ya del ambiente gótico que estábamos adquiriendo. Uh-huh. Este autor también ha favorecido a ello. Yo no voy a hacer ningún comentario, ¿eh? No, hombre, que puede. Ya te lo digo. El cómic de The Crow fue publicado por Caliber Press, una editorial independiente que previamente había sido, como muchas otras, una tienda de venta de cómics, y ha sido galardonado con varios premios, como el de Angoulême, para su autor. Es el segundo norteamericano que precisamente lo consigue. Ha vendido más de 250.000 ejemplares. Desde su publicación ya ha sido traducido a 12 idiomas. Asimismo, está catalogada como la novela gráfica independiente en blanco y negro más vendida de todos los tiempos. Bueno, espérate, que lo tengo por aquí. Esto entonces pasa a la página. Sí, pasa la página. Es que estas cosas no las manda Javi, ¿eh? Claro. Desde allí, de Detroit. Flash Gordon, por Flash. Sí, sí. Gordon lo manda. Bueno, pero Obar no ha hecho solamente el cuervo. También ha colaborado realizando portadas, lápices o entintados de cómics como Black Dominion, Bonesaw, Death War o Dark Angel, por citar alguno. Hoy por hoy, James Obar vive en Texas y es padre de 2 hijos, se ha casado varias veces y sigue dibujando cómics e incluso escribiendo libros. El último hasta la fecha ha sido... Venga, léelo todo esto en inglés, que a mí se me da muy mal. Life and Death in Black, White and Blue, Poems and Stories. Que fue publicado... O sea, la vida y la muerte en negro, blanco y azul, poemas e historias. Correcto, sí señor. Vale, pues esto fue publicado en 2006. El devenir de los años y sus legiones de seguidores han colocado la figura de James Obar en el panteón de los artistas malditos, como si de un Rebot o un Allen Poe de los cómics se tratase, y deja atrás de sí una obra y una forma de entender el cómic que ha traspasado la frontera del noveno arte para convertirse en un icono de la subcultura gótica. Perfecto. Míralo. Pues oye, insisto en que no voy a comentar nada. Vale. No, pero está bien. A mí me gusta mucho la sección esta que le está dando el aire que le está dando Javi, porque realmente muchos de estos autores tampoco yo conocía. Uh-huh. Realmente lo estoy conociendo a través de la obra, quizá un poco y tal, pero tampoco sabe un poco de, claro, lo que hay detrás, ¿no? Y cómo surgen. En este sentido, también comprende un poco cómo surgen las obras de los autores a través de cómo lo que ha vivido, ¿no? Claro, porque uno ve el The Crow, ve el cuervo, la película, o lee los cómics, ¿no? Y lo que primero que le viene a la cabeza es Poe, ¿no? Y dice, bueno, pues la vida de Poe, la vida, claro, la vida de Poe marcada por la muerte de la mujer amada, etcétera, sí, sí. ¿No? Y lo último que se le puede ocurrir a uno es que precisamente, no, a pesar de, bueno, aparte de la influencia que evidentemente tiene de Poe, es que la propia vida del autor también es un reflejo de eso, ¿no? Tiene WhatsApp, entre comillas, ¿eh? Y ya entiendes, efectivamente entiendes un poquito pues esa peliculita más o menos, pues escuchando la vida de este autor que nos ha acercado Javi desde Detroit esta semana, se conozca aquí en Planeta Duna. Solo un sonido, vale, ya está, ya me quedo más tranquilo. Pasamos a el consejo del maestro Jedi. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Bonito, ¿eh? No te lo esperabas esto. Pónganse firmes, queridos Pago. Estamos en pie, amigos, con la mano en el pecho. Sí, sí, es verdad. Vamos a hablar hoy una cosita muy cortita, un consejo Yo creo que a lo mejor incluso por intuición la gente ya lo habrá hecho en muchas ocasiones. El otro día le quité el pelo a un pincel con la con los dientecitos. Sí. Y efectivamente llevabas tu razón. Sí. Me cargué el pincel. Hay que hacerlo con cuidado. Sí. Pero no, yo también. Hay que hacerlo. Hay una cosa que hay que hacer en la vida alguna vez. Sí, tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro y romper un pincel. Romper un pincel con la con los dientes. Sí. Yo ya he hecho, de esas cuatro cosas, he hecho tres. Estás muy realizado tú. Bueno, pues se trata de intentar conseguir descubrir las posibles, comprobar las posibles asimetrías e imperfecciones que pueda tener tu dibujo. Uh-huh. Normalmente uno cuando dibuja, pues suele cometer algún tipo de problema de proporciones. Por ejemplo, el dibujo tiende a caerse hacia un lado. Sí. Y cuando digo caerse es que no mantiene la simetría. Si... Lo que pasa es que tú la estás dibujando y conforme la dibujas no te das cuenta. Claro. Entonces un truco, o con mi consejo ya este, es que lo pongas frente a un espejo. Si miras el dibujo frente al espejo, lo ves en el sentido contrario, también si lo ves a trasluz al revés, también también funciona. Uh-huh. Y entonces se ve muy claramente las posibles asimetrías o imperfecciones que tenga el dibujo. Que normalmente, ya te digo, no lo sueles ver a primera vista porque uno está ya viciado al hacerlo de esa manera o no sé. Uh-huh. Es una cuestión que no sé muy bien también porque se produce, pero se produce mucho. Realmente los dibujantes, bueno, tú lo pones el dibujo al revés, ¿no? En un espejo y no se nota la diferencia. Perfecto. De hecho, muchas veces en el cómic japonés se hacía y nunca se ha notado que estaba mal porque ellos escriben de forma contraria a la nuestra, ¿no? Uh-huh. Y entonces para adaptarlo al formato occidental tenían que voltearlo, ¿no? Como se hace una imagen escapular ¿no? ¿Se llama sí, así? Sí, bueno, voltear la imagen. Voltear la imagen. Y bueno, me acuerdo una curiosidad de un autor japonés que se negó a que se publicasen su cómic de sus mangas de samurái en Estados Unidos porque al girarse el kimono quedaba el cruce en el lado contrario y el hombre, como decía, como buen japonés no podía permitir que apareciese como no, porque, en contra de la tradición. Claro. Sí, porque según cómo te cruzas el kimono, o sea, el hombre sí. Y las mujeres se cruzan el kimono de forma distinta. Es cierto. Entonces, claro, este pedazo machote de samurái aparecía con el kimono, con el kimono cruzado como una mujer. Y eso está claro. Bueno, para ellos, sí. Pues es... Pero como truco para mejorar y todo esto, está bien. Utilizar el espejo. Mirarlo en un espejo. Muy sí. Bien. Pues si no lo reflejáis, ya sabéis que aparte también soy un vampiro. Pero como... Claro. Pero bueno, lo importante es que lo importante es que el dibujo esté bien. Perfecto, o sea, que eso es el consejo. Lo demás, sí, lo de vampiros, pues tiene cura. Muy bien, pues ha sido el consejo del maestro hoy, el briconsejo, Juanma Beltrán. También ha incluido una pequeña historia del abuelo Cebolleta, que nos ha encantado mucho. Planeta Duna llegando al final. ¡Hazlo! ¡O no lo hagas! Pero no lo intentes. Con la musiquita, el disco dedicado a David Caparrós. Esta cancioncita que ya está sonando viene a colación al autor que hemos conocido esta semana, Jesse Bar, que como comentaba nuestro amigo Javi, estaba muy influido, aparte de por The Cure, por este grupo de los 80, Joy Division. Esta canción, Love Will Tear Us Apart, además aparece en la banda sonora original de la película que nos gusta mucho, que ya hemos puesto aquí varias cancioncitas, que es Donnie Darko. Sí, señor. Pues David Caparrós, Juan Beltrán, compañeros, amiguitos y amiguitas del Planeta Duna, nos encontramos la semana que viene, si os parece. De acuerdo, más remedio. Gracias. Con mucha ilusión. Adiós. Hasta luego.